Cosecha de fonemas. Lo de siempre como nunca. Buenas tardes. Bienvenidos a Cosecha de fonemas. Cosecha de fonemas número 11 ya. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis y de cuándo nos escuchéis, que eso es una de las ventajas de los podcasts. Ah, ¿qué más? Ah, eso, que tenemos ahí a él. Y bueno, quería deciros que he estado mala, pero bueno, yo ya estoy bien. Y que espero que estéis orgullosos de que esté yo aquí otra vez. Sí, estamos. Yo, el primero, orgulloso, contento y con mucha compañía, siempre hay que decirlo. ¿Qué más? Ah, la música india, y a él cada 3 segundos se tiene que poner a bailar como la típica india, moviendo los brazos para los lados. Y bueno, ¿y de dónde la hemos sacado la música? Magnatune.com, donde os podéis descargar la música pagando. Los podcasters nos la podemos descargar de forma gratuita para poderla distribuir y hacer así que todos veamos estos grupos que no son tan conocidos. Porque en la radio, ¿quién escucha música india? Pues va a ser que nadie, aunque a lo mejor hay una emisora de música india. ¡Ah! Bueno, si alguno de los oyentes conoce una emisora donde haya música india, que nos lo diga. Ah, ¿qué más? Ah, tenías que decir que nos comentaran si veían algún error, ¿no?, en la página web. Ah, sí, que si veis algún error, como por ejemplo, bueno, error, a cualquiera le puede pasar. En la cosecha número 10, lo que pasó fue que Xavi tenía la música más alta de su voz, que su voz. Entonces, claro, pues no se escuchaba muy bien. Y lo que digo es que si vosotros veis algún fallo así, que lo digáis para así poder mejorarlo. Buenísima idea. A mí me parece perfecto, porque además tendría que comentaros que con un programa de retoque musical he más o menos conseguido, ya él moviendo las manos como una india otra vez, bueno, he conseguido subir el volumen de la voz y bajar el del acompañamiento. Lo pondré en la página web del podcast y le pondré de nombre a Cosecha de Fonemas 10.1. Y bueno, otra cosa, que en esta cosecha pues no tenemos anécdota. ¿Y por qué será? Pues claro, si no enviáis nada, nosotros no tenemos aquí, no somos anecdotero. No tenemos muy buena cabeza y no pensamos mucho. Y bueno, es lo que tiene, que las anécdotas no salen así como así. Por eso es lo que tiene ser joven, ¿no? Sí. Y bueno, por eso quería pediros que si tenéis alguna anécdota o alguna idea, pues enviarla a linareschavi@gmail.com. Y a él, si tú quieres un correo con Gmail que solo lo uses para esto, o podríamos hacer uno que fuera fonemas@gmail.com o algo así, y que nos lo envíen, te doy la contraseña y lo vemos los dos. Como tú quieras. A mí me parece muy buena idea. Ya lo haré cuando tenga tiempo. Ya os lo comunicaré en el siguiente podcast si lo he hecho y cuál es el correo. Vale, muy bien. Como veis, a veces tiene muy buenas ideas, Xavi. A veces no, siempre. Es muy inteligente. No hace falta que me tires tantas florecillas. ¿Qué te parece si comentamos que todavía pueden seguir votando para el nombre de tu alter ego? Sí, sí. Tenemos. Tenemos diferentes opciones: Macarena, Lisa y Curva, Violeta, Nicole y Edna. Y bueno, entráis en fonemas.bitácoras.com y votáis. Sencillísimo. ¿Y quién va ganando? Bueno, tenemos un empate: Lisa y Curva y Violeta. Por eso os tengo que pedir que votéis para así desempatar. Sí, y para ponerle nombre. Ah, ¿y qué te parece si ya vamos sin nombre? No, sin nombre de alter ego. Aunque puede tener, pero el nombre del alter ego que le pondremos a... Te pondremos en nuestro podcast. Llevamos ya 5 minutos 13 segundos. ¿Y qué te parece? No hemos hecho nada. Y no hemos hecho nada. ¿Te parece si vamos ya por el índice, sumario, como le llamemos? Vale. Vale. Hablaremos un poco sobre nosotros, en vez de anécdota, si te parece. Hablaremos sobre, en links, sobre nombres desafortunados. Y también veremos a un garaje un tanto extraño, si es que llega a ser garaje. En el post-it veremos sobre protección. Y para acabar, iremos a por las notas de los autores. ¿De los autores? De los autores, en plural. ¿De qué podríamos hablar sobre nosotros? Pues la verdad, no tengo ni idea. Bueno, yo... Se me ha quedado una duda. Yo... Tú vives muy cerca del colegio. Cerca no, es que vivo encima. Vale. Pero yo cada día tengo que ir andando y también voy a la escuela de música y tal. Pues yo no sé si tú alguna vez te has fijado que dentro de los coches, yo creo que en muchísimos coches hay gente dentro. ¿Te has fijado alguna vez? Claro, es que la gente tendrá que conducir, ¿no? Es que no te entiendo. Digo, los coches aparcados. Claro, porque espera, por ejemplo, a los hijos, a sus hijos para que salgan del colegio, o yo qué sé, o tendrán problemas, o para hablar por el móvil, o... ¿Y los que están durmiendo? ¡Durmiendo en el coche! Pero... Es que realmente, muchísima gente veo. En serio, es que pues es algo... Dormirán la siesta o algo, no tendrán tiempo de ir a su casa. No sé. Qué cosa más extraña. Pero que es verdad, un día ya verás, nos fijamos y de verdad. Bueno, 7 minutos 20 segundos, hoy estamos contando un montón el tiempo porque queremos no pasarnos de los 15 minutos mejor, ¿no? A mí me da igual, pero es para que no se aburran. Sí, porque ¿tú sabías por qué hay un periódico que se llama 20 minutos? Claro, porque se lee en 20 minutos. Vale. Ah, pues yo escucho un podcast que se llama Emigrando y sé exactamente por qué 20 minutos y no 30 ni 15. Porque según un estudio, la gente no está más de 20 minutos prestando atención a alguna cosa. Anda, qué interesante. Es que se aprenden cosas en esto del podcast, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si vamos ya por los links? Vale. Bueno, pero os vamos a subir un poco esta música que ya deja de ser india. Bueno, pues como hemos dicho antes, tenemos nombres desafortunados. Lo hemos visto en Microsiervos, otro weblog bastante famoso ya él. Pues hemos visto nombres desafortunados de empresas. Por ejemplo, Palma Peña. Bueno, y... Para los que no lo sepáis, Palma Peña en el coloquial de aquí de España significa muere gente. Y curiosamente es el nombre de una empresa de extintores. La verdad... Hay que tener muy mala leche para ponerle un nombre así. Otro nombre sería CAE, de una empresa constructora. Bueno, iba a decir una cosa con muy mala leche, luego te la digo. Prefiero no decirla. Bueno, ya verás. Mejor no decirlo porque podría herir los sentimientos de alguien. Bueno, mejor. No penséis que era algo así de generalizar ni nada de esto, era... Bueno, mejor no decirlo. Y teníamos más que los he perdido. Bueno, los hemos perdido. ¿Qué te parece si el de... ¿Cómo? Tan Dao Bien, que era el nombre de un restaurante chino, ¿no? Y el de... ¿Cago? Y cagada. Cago o algo así de... Sí. Bueno, os dejamos los enlaces en la página web. Veréis las fotos de la empresa, la fachada de la tienda y con el título cago ahí, que bueno. Veréis la furgoneta de la empresa constructora CAE. Bueno, ya veréis. Y también teníamos lo de guarda el coche en tu casa, del weblog de Tecnochica, tecnología personal para mujeres. Sí, sí. Y bueno, que es que no sé qué decir, la verdad. Bueno, explican que consiste, pues, en vez de tener el parking abajo del piso, hay como un ascensor donde te subes el coche y bueno, te levantas para desayunar y estos que dormían en su coche que decía antes, pues ya pueden hasta desayunar en su coche que lo tienen en su casa, ¿no? Sí, pero tú imagínate que te levantas, sales al balcón donde está el coche, te montas, después tiras para adelante y te caes con el coche para abajo. Pues ya tenemos la empresa constructora CAE con la furgoneta. Bueno, ¿qué te parece? Esta semana no tenemos buzón de entrada, me parece. Nadie nos ha enviado nada. Les decimos cómo pueden contactar con nosotros, pues en el weblog. Fonemas.bitácoras.com. Sí, ya es. En el email, linareschavi@gmail.com. Y bueno, hay más métodos, si vais al weblog los podréis ver. Send me a voice message. Dilo fuerte, no sé si te has escuchado. Send me a voice message. Sí, podéis enviarme un mensaje de voz mediante Odeo. Podéis dejar comentarios también aquí en el weblog. ¿Qué más? Ya toca el podcast, ¿no? Sí, sí. Se me está pasando a mí esto muy rápido. La verdad es que sí, y nos estamos riendo mucho. Yo creo que estamos mejorando esto del podcast. Desde que tú viniste, noto esto como más dinámico, más divertido, más... Más. Más, es que tú eres más, ya... Bueno, que eso, que vamos ya por el post-it. Los humanos tendemos a sobreproteger a nuestros hijos, a diferencia de muchos otros animales, por ejemplo, los caballitos de mar, que dejan abandonadas a sus crías cuando nacen. Sobreproteger es malo. Pedro, 15 años. Me lo trajo su madre ya que decía que se le escapaba de las manos. Solo porque volvía una hora más tarde de lo que ella lo dejaba, a las 7 de la tarde. Cuando se fue, su hijo me pudo explicar su versión de los hechos. Su madre lo tiene amargado, incluso le hace las fichas de estudio y le compraba los calzoncillos. Como veis, aquí finaliza el post-it. Como oís, más que nada. Bueno, pues se ve que mi padre no debe haber encontrado solución. Eso es un problemón, problemón. Problemón, pero más para mí que es mi padre. Y a ver si se queda sin trabajo y yo de qué voy a comer, por favor. Soluciones a linareschavi@gmail.com. Por favor, mi padre. Creo que no tenemos ni que hacer preguntas sobre el post-it. No, yo creo que está muy claro y creo que casi todas las personas piensan igual, que sobreproteger, pues, que no es del todo correcto, ya que el niño o la niña se puede estar un poco amargado. Sí, y bueno, le quitarían un poco la libertad, pero el problema es cómo solucionar esto. Bueno, aquí nos quedamos y dejamos ya a los autores, ¿no? Sí. Venga. Puedes contactar conmigo en mi email, linareschavi@gmail.com, o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero. Me acabo de equivocar y he puesto la de esta del final. Que sepáis que continuamos aquí. Sí, sí. ¿Qué? Continuamos aquí. Pues esperemos que no os hayáis ido. Espero que eso. Perdonar por este error espontáneo, problemas del directo. Es así. Ya él no quiere hablar, no sé es por que qué. No sé qué decir. Bueno, yo creo que vamos justísimos de tiempo. ¿Qué te parece si decimos que las canciones eran? Jingle Bells de Anup, esa era la India. Y Melody Melody de Do Trio, que era la otra. Va descargadas de Magnatune, como hemos dicho. Y eso, que nos vemos en la siguiente cosecha. ¿Te tendremos aquí? Sí, sí, seguro. ¿Seguro? No se puede predecir el futuro. Adiós. Adiós. Ahora sí, la dent. Puedes contactar conmigo en mi email linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.